Bueno, Alex, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial. Pero yo mencionaba hace un momento las bendiciones que Dios me ha dado. Cuéntanos un poco de las bendiciones que Dios a ti te ha dado. Bueno, primero, buenas noches a todos. Gracias por ese recibimiento tan lindo. Yo tengo muchas razones para cantar y para hacer lo que hago. Una de las razones más fuertes en este tiempo es mi preciosa hija que hoy cumple 4 meses de nacida, Juanita. La amo con todo mi corazón, a mi esposa. Creo que son 2 razones muy fuertes para las que tengo. Y obviamente y naturalmente la gracia de Dios y el privilegio y la oportunidad que me da de cantar, de expresar a través de mis canciones su favor y su amor. Y tengo razones para cantar esta noche, estar aquí contigo esta noche aquí. Gracias, Alex. ¿Saben? Cuando estábamos haciendo el disco Ayer Te Vi y llegamos a la canción Razones para Vivir, de repente como que dijimos necesitamos un dueto y estábamos en el estudio y empezamos a escuchar diferentes discos de cantantes cristianos. Escuchábamos uno y decíamos no, como que no va. Escuchábamos otro y decíamos tampoco queda. Escuchábamos otro y igual como que ninguno de los cantantes que estábamos poniendo se adaptaba. Pero en el momento que pusimos a Alex, dijimos, él es, todos estuvimos de acuerdo. Le llamamos, le hicimos la invitación y aceptó con mucho gusto. Y bueno, esta canción se llama Razones para Vivir.